info@trulink.com. Trulink Network Solutions. Buenos días, Titín y Armando Ceballos. También Santi. I remember it was late one night in the middle of a dream. Woke up in a pool of sweat. Thought I heard a scream. Ran over to the windowsill. Stuck my head out for a peek. Dressed in black was a man I didn't recognize. Running down my back street. My heart skipped. Stranger in Town de Toto. Así es, regala a tus hijos un detalle especial en esta celebración del Día del Niño que aún sigue con el 50% de descuento que te ofrece tu tarjeta Rey Scotiabank. Juguetes y libros infantiles en Supermercados Rey y Romero del 8 al 24 de julio. Solicita tu tarjeta en tarjetarey.com. Buenos días, Fernando Crescini, también Samsu. Dicen presente, aquí estamos en el 6483-0541, 6483-0541. ¿Y qué hay en este día? A ver, por supuesto, a las 9 tendremos que mañana. Ahí viene entonces a celebrar las buenas historias, biografías y chismes con las brujas al aire. Así es, y vamos a continuar a la 1 con la programación de Hogan y Onda 8.